Te damos la bienvenida a El Canto de la Tripulación. Esta semana te traemos un programa muy especial. Se trata de una entrevista a Laura Sam, hecha hace unos pocos días por nuestra compañera Raquel Pousa. Te recomendamos muchísimo que la escuches hasta el final, porque es un conversatorio precioso que no tiene desperdicio. La verdad que se ha convertido en uno de los episodios favoritos para este que os habla. Laura Sam es una artista multidisciplinar, a la que ya admirábamos mucho por lo potente de su obra. Pero tras esta entrevista, después de conocerla más en profundidad, la apreciamos más que nunca. Te dejamos a continuación con la entrevista completa. Estamos en El Canto de la Tripulación. Hola, tripulantes. Sexy, sexy voz. Estamos con Laura Sam. Hola, Laura, bienvenida. Hola, Raquel, querida, ¿qué tal? Sexy voz, sexy, para empezar. Sexy voz. Como igual no todo el mundo te conoce, te voy a hacer una primera pregunta. Si yo fuera una amiga tuya de toda la vida... A ver, ¿por dónde vas a empezar? Que hubiera perdido la memoria y tuvieras que explicarme quién eres, ¿qué me dirías? ¿Serías una amiga importante? Venga, puestos a ser una amiga, vamos a decir que sí. Pues yo te diría, siendo una amiga muy importante, si te has olvidado de mí, que soy la persona que siempre está. Así, de sencillo. ¡Ay, me encanta! Ahora quiero ser su super amiga de verdad. Eso creo que debería ser la amistad, ¿no? Algo así. Tener la certeza de que siempre hay alguien al otro lado. Pero eso es maravilla. Quiero bueno, ese es el ideal, ¿no? Sí, yo intento que así sea con algunos amigos, ¿no? Y amiga. Quiero que seas mi amiga. Y ahora, si no fuera tan amiga y fuera... ¿Quién es Laura Sam? Iba a decir una persona completamente desequilibrada, intentando sobrevivir en un mundo completamente desequilibrado. Bueno, no, diré... Una persona dentro de un mundo muy desequilibrado... que a veces cree estar desequilibrada, pero cuando se para un momento a pensar, se da cuenta de que no es cosa de ella, sino que es cosa del mundo. Algo así te podría decir. Hombre, totalmente. Porque es que... creo que estamos muy acostumbradas a... Estoy loca y soy un desastre y bla, bla, bla. Y últimamente me lo dicen mucho. Amigas, por cierto. No eres tú, Laura. No eres tú. Son las cosas que acontecen a tu alrededor que te hacen a veces ser de una manera. Hombre, total, en un mundo en el que un tío cheto naranja tiene un botón que con un misil nos puede mandar a tomar por saco, ¿no? Que puede hacerlo todo implosionar, sí. Intento no pensar en eso, la verdad. Tengo miedos más pequeños que a veces... ¿Qué miedos? No. Demasiado, demasiado. Parece que estamos... Son miedos ridículos. O sea, yo creo que los miedos más peligrosos son los más ridículos. Porque los más ridículos, de alguna manera, los creas tú. O sea, el miedo de que Trump pueda volar el mundo es un miedo tan real que no le hago caso. Ya. pero los miedos imaginarios a veces creo que son... O no sé si te pasa como son las más cosas ansiosos. Pequeñas. Sí, sí. Que son las que joden la vida. O sea, puedes palmarla, pero no, lo que te importa es en plan de uy, peso 4 kilos más de mi peso súper ideal. No sé si uy, te pasa. No sé si me he dejado el fuego encendido. Uy, y eso me da una tara que lo flipas. Tenemos TOC, amiga. Sí, sí. Tenemos TOCs. Y... yendo así como un poco... Hemos empezado a tope, ¿eh? Ya, tío, o sea... ahora me siento como... Hace poco vi la película esta de Tom Hanks, de El desvelado de Seattle, que era una psicóloga que hablaba de movidas. Me he sentido así por un momento. La veré. ¿Qué te define ahora? ¿Qué me define? ¿A ti como persona o en tu proceso creativo como artista? Vale, ahí es más concreto. Pues... yo creo que la capacidad de saber no engañarme a mí misma y tratar de tener una conciencia lo más plena, absoluta posible, para saber lo que quiero hacer, lo que quiero construir y desde dónde quiero hablar. Y no pensar tanto en para quién o para qué, sino como dejarme en paz. O sea, dejarme ser de alguna manera. Dejarme ser una persona creativa, que a veces precisamente el miedo mata la creatividad, mata la belleza y mata todo lo bueno. Entonces, igual lo que me define es intentar ser una persona sin miedo, que es muy complicado, pero sí, intentar crear desde ahí, desde un lugar silencioso, sin ánimo de nada, más que el de darme sentido de alguna manera, ¿sabes? O sea, darle sentido a... Eso es la hostia. A ese mundo desequilibrado que, del que hablábamos. Eso es la hostia. Que si no... Es como que trasciende el arte, ¿no? Ya es una manera de vida. Sí, para mí ahora es como... De hecho, últimamente pienso bastante en eso, en... Y tampoco es, quiero que se entienda de una manera de... Soy especial, ¿sabes? Sino de una manera de hostia, que cuando te dedicas a lo creativo vives muy al margen, en muchos sentidos. Vives muy al margen de cómo... Y también si te alejas un poco... ves con más claridad cómo funciona todo, ¿no? Y tú de repente estás ahí como en un margen resistiendo con una forma de vida súper particular, ¿no? Y súper combativa. Yo creo que todos los artistas, o no artistas, las personas que se dedican a la creación, están ahí y eso es tenso. Eso es una zona tensionada. Porque, hostia, es un equilibrio precario, como diría mi amiga. Maikari. Pues mira, hay otra amiga, no sé si te pasa, pero hay otra amiga que dice todo el rato la frase de salir de la zona de confort, ¿no? Salir de la zona de confort. Y hay una amiga que dice, quiero entrar. Sí, sí. Quiero entrar a la zona de confort. Pues a propósito de eso, el otro día escuché en un podcast a un neurólogo hablar de que no hay que salir de la puta zona de confort. Está sobrevaloradísimo. O sea, yo estaba en ese punto y ahora estoy como más... También creo que son cosas de la edad y de ir cumplir años, ¿no? Pero ir cumpliendo años, pero... Hostia, qué necesidad tenemos a veces de, no sé, viajar, no sé qué, y no sé cuánto. Y es como todo el mundo lo puedes contemplar desde tu habitación en silencio. Sin necesidad de sentirnos todo el rato estimuladas, ¿sabes? Que creo que es un poco... Joder, ¿sabes qué? Yo he sido esa flipada y ¿sabes qué? Sí, yo en el pasado. ¿Y sabes qué? Uno de mis primeros viajes en la India, Vicente Ferrer, le compré un libro y me escribió, que en su momento lo entendí, pero no lo entendí de todo. Me dice... Vicente Ferrer es el cura. Sí, el cura este que había hecho un super lugar. El cura guay. El cura guay, ahí estuve. Y de repente ponía... Eres de esas. Totalmente era de esas. De ven aquí, niño pobre, que me hago una foto contigo y te doy un polo. Bueno, pues Vicente Ferrer me puso... Para Raquel y José, un ex mío también muy hippie, jóvenes que viajan para conocer el mundo, pero el mundo real sin vuestros ojos lo conoceréis. Qué profundo, Vicente Ferrer también. El mundo real sin los ojos, es que es verdad. Total. Vicente Ock. No, me cayó guay, ¿eh? Vicente Ock, sí. Sí, sí. Y luego lo que dices es que a veces somos muy kamikazes. Digo, ojo, a mí algo me daba miedo y era... ¿Te da miedo? Pues a ello. Digo, yo a una amiga no hubiera sido tan cruel. O sea, como que ese equilibrio entre no solo quedarte en una bolita que todo te da miedo, pero tampoco que tener que ir a bonzo a todos los lados. Sí, también manejar un poco la intuición, ¿no? Que es muy complicado también. Ya. Saber... Que es mente, ¿no? Que es intuición. Wow, eso es otro jardín. A mí la cabeza me arrastra como la crecida de un río. O sea, es... Sí, por eso es importante... Bueno, yo es que ahora estoy muy turras con este tema del silencio, pero... focalizar la atención o bueno, aprender a alejarte de tu pensamiento y saber cuándo eres tú, estoy haciendo comillas, estamos en la radio comillas y cuándo habla el pensamiento, que realmente no es la imagen de ti más fiel, sino que es un mecanismo de supervivencia. O sea, al final el... Sí, como una acción-reacción totalmente mecánica. Claro, el cerebro no busca tu felicidad, sino que busca tu supervivencia, ¿no? Entonces, repite lo que conoce. Y a veces lo que conoce no es bonito. Que a veces gracias, ni tan mal, ¿eh? O a veces no, a veces, claro. Es como gracias por haberme llevado viva aquí. Claro, claro. Cerebro, tiene, pero... tiene su propósito, ¿no? Pero bueno. Y eso ahora es... Me he quedado, es que perdona, vengo también a, no, es que me, yo sale, estoy me sale así de lengua de signos y no sé cómo se dice. Ah, vale, influir. Esto ahora ha influido en tu proceso creativo, ¿no? Sí, bueno, en un proceso creativo que yo es bastante caótico en mi caso, porque yo nunca tengo un proceso, nunca he tenido un proceso creativo muy metódico. O sea, ha sido como muy aleatorio, visceral, experiencial, como sea. Y gracias al silencio y a empezar a meditar y tal, pues sin quererlo, sin yo buscar nada, aparecieron cosas que sí, que se están convirtiendo en algo que creo que puede ser, bueno, mi próximo camino, mi próximo curro artístico, como quieras llamarlo. Qué guay. Y yo que fui la profesora de yoga más ansiosa del mundo. O sea, al final, las profesoras de yoga, las psicólogas, las personas que tienen la verdad absoluta, son la gente más trastornada. Total. O sea, eso, ¿para qué estudiamos eso? Eso lo sabemos. ¿Y cuál sería tu incongruencia más bonita? Wow. Es que yo a veces creo que también parece que tenemos que ser pues, totalmente congruentes, y las incongruencias es lo que hace también a veces maravilloso al ser humano. Totalmente. Pues te diría que mi... Bueno, cada vez se está replegando más mi espíritu existencialista y mi espíritu vitalista, o no sé cómo llamarlo, o más... la vida a tope. Carpe diem. Sí, sí. Tírate sí. A los bosques. Vive el presente. Vive el presente como si, ¿sabes? Sí, sí. Porque yo he sido muy cortavenas y creo que una parte de mí lo sigue siendo. Pero siempre hay un forcejeo ahí, una tensión entre esa necesidad de vida y esa necesidad y esa pulsión de muerte. Y parece que está muy unido al artista, ¿no? O sea, como que parece que tú, por ejemplo, creas mejor en sufrimiento o puedes crear maravillosa en me encanta la vida, la luz y las flores. Yo tengo una opinión sobre eso que he ido forjando a lo largo del tiempo. Y en plan, tengo una opinión súper forjada sobre esto. Creo que cuando tú estás mal, no sé en qué parámetro... poner la palabra mal, pero cuando tú estás mal, que no estás bien, cada persona con su cosa, tú no puedes construir. Tú no puedes construir. Y si puedes construir, es que no estás mal, mal como bueno, como yo he estado mal o como otras personas han podido estar muy mal. Pero claro, depende de la enfermedad contemporánea que tenga cada uno, porque el miedo es una enfermedad bastante loca, bueno, enfermedad entre comillas otra vez, pero yo creo que de ahí no se puede crear, no se puede crear. Ojo, pues echas creo que abajo al 85% de los seres humanos creadores, sí, del siglo XXI. Que os den a todos. O sea, hablo de mi caso, también es verdad, sí. Pero... yo me bloqueo mucho, y me encierro mucho y me auto boicoteo mucho y ahí no puedo escribir. Ahí no pueden hacer nada, o sea, es como un páramo, ¿sabes? Ya, campo yermo. Entonces, es verdad que igual es al salir, ¿no? Al tiene que haber salir. Un equilibrio ahí, no sé, tía, no sé cómo explicarte. Tiene que haber un equilibrio entre esa pulsión de muerte que hemos dicho antes y esa pulsión de vida. No puedo estar en la pulsión de muerte para crear. Qué profundo. Yo no puedo. Es que qué intensidad, ¿eh? Madre mía, ¿qué hacemos? Y parece, te juro, parece lo del desvelado de Seattle. Y eso que no bebió vino, me cago en la hostia. Pues yo sí, madre mía. ¿Queréis una onza de chocolate? Esto endulza la vida, ¿eh? Yo 85%. Estoy bien. Estoy bien, de momento. Luego igual, no te diría que no. nos quiere recetar algo. Recetar. O sea, nos quiere recetar algo, algo para la vida. Voy a recetar un recital, ¿vale? Ay, que esto suena. Lo voy a quitar de aquí. Recetar un recital. Está guay esto, ¿eh? Esta idea. Recetar una... Guárdala. Recetar un reciteo. Vale. Pues si queréis, puedo... Bueno, me he traído alguna idea, pero creo que el que pega después de hablar de toda esta movida es un texto que se llama Aullido, que lo hice precisamente, bueno, desde ese lugar que hemos dicho que es un poco ambiguo, ¿no? Que se mueve ahí entre el mal y el bien. Y... ¿Le doy? Dale. Vale, a ver qué tal. Estamos... perdiendo completamente el juicio, pero resistimos con pastillas, con amigas, con las luces últimas, suplementos vitamínicos, con rayas, con caladas, con tragos de vino en salas de espera, pensando en morirnos. Y bebemos y brindamos mientras nos deslizamos por la cuerda floja y normalizamos todo este dolor con Vision, Red Hibiscus, blanco y negro, filtro natural. ¿Qué coño significa filtro natural? Brilli, brilli face. ¿No lo veis mientras todo esté cayendo? ¿No lo veis mientras todo esté cayendo? Está todo en su sitio. Abandonadas. Abandonamos. La vida en cajas, de fase en fase, de casa en casa. Coge las bolsas, las asas, las prisas, los buses. Ya casi suena la música de los predicadores. Ofendemos a señoras y señores mientras nos hacemos viejas y firmamos con ceniza en las bocas donde nadie nos quiso y fingimos. Por supuesto que fingimos estar bien. Mientras se nos cae el pecho, se nos para el pecho, se nos cae el techo y la angustia llega tan lento como buscándonos por dentro y solo hay huecos llenos de las dudas que no supimos resolver. Se nos está yendo la puta cabeza. Las mejores mentes de mi generación han perdido la cabeza mirando su propia imagen en el río y a mí solo me queda este aú. A mí solo me queda este aú. A mí solo me queda este aullido. Pero no te preocupes, Raquel. Lo que te pasa es completamente normal. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué hacemos ahora? Yo tampoco sé qué hacer ahora. Hay algo totalmente impactante e íntimo que alguien te recite así, ¿no? Ya. Es como una vulnerabilidad absoluta que da hasta vergüenza verlo. Me siento como una voyeur. Ya, creo que... Bueno, sí había recitado alguna vez en la radio, pero sí, es curioso, es curioso. Es bastante... No sé, yo también es verdad que... Creo que ya soy una... Que me estoy acostumbrando a exponerme... desde esa vulnerabilidad y la que no está acostumbrada es la gente, ¿no? En tu caso, no digo en tu caso, porque tú eres una persona bastante, no, pero bastante sensible, pero mucha gente, no sé, en los recitales y así, creo que más allá de los poemas y todo eso, de lo que digan, lo que les sorprende... La verdad. Es una persona diciendo cosas que son muy... Verdad. Bueno, no sé si verdad o como muy humana o muy... Muy duras también, sí. Para mí. Totalmente. Pero de repente es como que... Esa acción compartida, pues... Se convierte en algo como... Colectivo y curativo un poco. Bueno, bastante curativo, diría. Bastante. Incluso te iba a decir eso que... Es obvio que el arte sana, pero ¿no piensas que hay un punto que es como magia? O sea, antes creo que había brujas o magas que era como en el caldero meto no sé qué, una pata de rana o no sé qué leches. Y ahora creo que esto es la magia del siglo XXI. Sí, pues aparte con los tiempos que corren, ¿no? La magia es la presencia. Y siempre hay algo... Joder, yo tenía mucho pánico escénico, que siempre lo digo, pero ahora ya, después de muchos años terapia de choque y terapia tal, me ponía como muy nerviosa, me sigo poniendo muy nerviosa antes de actuar, pero ya no tanto. Pero luego merece tanto la pena ese nervio, porque pasan cosas tan guays cuando recita y la gente conecta y estáis todas ahí como en ese momento. Además creo que hay algo mágico, que es como que te ven a ti, pero que inevitablemente al verte a ti tan de verdad, hay algo que se ven a ellos. Obvio, sí. Bueno, es lo que hablamos. Bueno, tú has sido una alumna de mis talleres. Súper encantada. Muy buena alumna, sexy, por cierto. Sexy voz. Todo hay que decirlo. Y no sé si estabas tú el día que hablamos de... Que me lo comentó un amigo hace tiempo. David Trashumante. El suceder es como cuando a ti te sucede algo en escena, pues le suele suceder también al público, porque al final nuestra capacidad de empatizar con el otro, con la otra, es humana. Entonces, cuando tú ves un teatro, ves un concierto, o ves a alguien tocando ahí la guitarra, estás súper emocionado. Tú estás ahí también, ¿no? Cuando estás con un poema es lo mismo. Sí, algo que dijiste en el curso, que recitar no es actuar. Aunque hay algo en la actuación que también es muy de verdad. O sea, aunque hagas un personaje, siempre te estás haciendo a ti. Pero en la poesía es todavía más verdad. O sea, no estás actuando, estás siendo, ¿no? Inevitablemente. Claro, sí. O sea, no, yo no soy actriz, claro. O sea, te interpreta... Bueno, no te interpreta, eres tú. Es presencia, me he quedado con esa frase. Obvio que yo no soy siempre la persona que está en el escenario. O sea, la persona que está en el escenario es como la persona que... Un super yo, ¿no? Es como una cosa mágica, ¿no? Lo que has dicho tú es un poco mágico, sí. Como diría otro amigo, Manuel Astur, el mojo divino. Sí, es que yo cada vez soy un poco más... El mojo divino. Cada vez soy más flipada. La magia ha entrado en mi vida... Bueno, creo que siempre había estado. Mi abuela era súper bruja total. Que luego te diré... Un acertijo que le encantaba. Ah, pensaba que me iba a decir un conjuro para... No, pero es como que nunca me lo había creído. Desde hace poco ha entrado la magia y es que creo totalmente que hay gente que es bruja o maga del siglo XXI. Yo a ti te veo como alguien así. ¿Qué dices? Total. Poder remover conciencias y abrirle ciertos caminos a otros seres humanos que igual tenían cerrados, eso es magia, tío. Sí, no a todo el mundo le encanta la magia. Hombre, también está bien un gin tonic y un poco de perreo. A mí me gusta el reggaetón. Me voy a poner así, me estoy poniendo dos deditos. Yo venía hoy, cuando he quedado contigo, escuchando a Shakira. Y súper arriba. Súper arriba. Un villano antillano. La magia de Shakira, tío. Forever. ¿Dónde están los ladrones? O sea, perdona. Así somos. Intensas y fans de... Un perreo. El reggaetón. Un orfidal de vez en cuando. Una buena meditación. Perdón, que estoy un poco alérgica. Sigue con tu guión. Otra cosa que nos quieras decir, recitar... Cantar, rapear, ¿qué te consideras, aparte de humana en general? Artista multidisciplinar, poeta, mira, rapera, todo yo y nada, no sé es Rodinger Day. Yo ya no sé qué decir, Raquel. O sea, yo en general digo artista, porque creo que aunque ya sé que la palabra artista está rodeada por un aura de no sé qué, pero es que estoy en el oficio del arte y... De la arte escénica, digamos. Soy una creadora de contenido poético. No sé, no sé hacer otra cosa. O sea, creo que lo mejor que sé hacer es eso. Entonces, digamos que mi oficio es ese e intento decirlo como una manera lo más natural posible. Rapera, pues tampoco. En su día igual me ha encantado el rap, tal. He hecho un disco que tampoco es de rap. Tengo cosas del rap, rapeo de vez en cuando, sí, pero no me considero rapera porque eso ya integra otra serie de términos que a mí no me representan. Poeta, pues sí, supongo, porque creo que hago poemas, pero es que yo qué sé. Artista está bien, ¿tú qué opinas? Artista me encanta. ¿Artista? Sí. Que, es que es muy gracioso porque en este paradigma contemporáneo en el que vivimos, tú vas al banco, le dices que eres artista, o yo qué sé, a la vecina. Cotizas con toreros. Eso, a la vecina o a no sé quién, ¿a qué te dedicas? Soy artista. Y ya algo sucede. Algo sucede, no, o no entienden muy bien, o. Pero, ¿cómo? Ah, y es como demasiada. Igual hay que dar demasiadas explicaciones, pero bueno. Sí, como que no parece algo concreto, parece abstracto, ¿no? No parece algo serio, sí, tampoco. Parece esta está ahí. Pero eso es. Perro flauteando con una flauta. Eso es vivir en. En España. En España. Sí, eso es vivir en un mundo como este, pero bueno. ¿Y qué hito de todo lo que has hecho? Buah, lo has visto como si fuera desde fuera y te ha hecho más ilusión. No has dicho, buah, cómo he partido la pana. Lo tengo claro. ¿Cómo he partido la pana? Lo tengo clarísimo. O sea, lo tengo clarísimo porque es lo primero que me ha venido a la cabeza mientras hacías la pregunta. Cuando actué en varios conciertos de KCO. Esto queda fatal, pero lo he leído cuando te he googleado y he pensado, pero ahí, ¿qué maravilla es esta, tío, con KCO? ¿Pero eso cómo tuvo que ser? O sea, pues eso, el sueño de mi vida hecho realidad. El sueño de mi yo adolescente hecho realidad. ¿Y cómo se dio? ¿Cómo fue? ¿Qué pues, ¿qué cantaste? A ver, te lo explico brevemente porque, bueno, ¿cómo fue? Vale, creo que esto fue culpa, entre comillas, otra vez, de la mujer de R de Rumba. R de Rumba es el DJ de Violadores del Verso, de KCO. Y creo que ella, Irene, que es majísima, vio vídeos míos por YouTube o yo qué sé, el algoritmo le silbó. Y yo creo que se los pasaría a Rubén, a R de Rumba, R de Rumba se los pasaría a KCO. Y KCO tuvo a bien compartirlo en su Twitter. Sí, y yo estaba. Comparte KCO y lo flipas. Por, ¿no? por aquel entonces yo estaba en el sello. Bueno, sigo en el sello, pero estaba como muy a tope porque estaba sacando el disco. Y me dijeron, Laura, hazte Twitter. Entonces me hice Twitter por KCO. Y nada, y ahí se quedó. Y me dije, a mí me da mucha vergüenza, pero un colega me dijo, tía, escríbele y dale las gracias. Y yo, me cago, ¿sabes? Entonces le escribí. Oye, tío, muchas gracias por Instagram, ya empezamos a seguirnos y tal. Me comparte por Instagram, súper majo, tal. Y no sé el tiempo que pasó, un mes, dos, justo yo estaba en Murcia, porque yo soy de Murcia, estaba en la playa, me acuerdo que había ido a bañarme, estaba así, tenía un día rarísimo. Y de repente le dije, ese fin de iba a actuar KCO en Murcia, en la Plaza de Toro. Y le mandé un mensaje y le dije, jo, voy a ir a verte. Y Javi lo que me dijo fue, ven y actúa. Y recítate un poema en el concierto. Y yo, ¿what? Se me cayó el móvil así a la arena. Me puse a medio reír, llorar, no sé. Y me cagué. Literal, bueno, literal no, pero me cagué. Y ese fin de actué con él, le conocí. Conocí a todo el mundo ahí. Joder, iba con la gira de Jazz Magnetism, con la banda de jazz. Era el 10º aniversario y estaba haciendo otra vez ese disco que además me flipa. Y me sacaba el cabrón en mitad del concierto. O sea, en el punto álgido me sacó a recitar. Recité. Luego me dijo, ¿quieres recitarte otro? Me recité dos poemas. Y fue increíble. Y luego nos quedamos ahí bebiendo birras, tal. Y luego, pues la vida, las sincronicidades que hemos dicho antes, luego yo me volví a Bilbao y tal, y él me fue invitando a... Pues actuaba en Santander, pues actué con él. Actué en Donosti, actué con él. Luego yo me fui de vacaciones a Galicia y casualidad él actuaba allí, a un pueblo a media hora de donde yo estaba. Ah, oh, vente y actúa, no sé qué. Y actué con él. ¡Qué maravilla! Entonces fue como un puto viaje en paracaídas. Luego me dio toda la bajona. Luego fue como, ¿what? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, sí, te dio la bajona. Hombre, luego te dan bajona con estas cosas. Como... ¿Qué he vivido? Sí, mucha intensidad. Me he vuelto a quedar que no sé qué decir. Estoy flipando. No, yo lo cuento y flipo. Me parece tan ilusionante que me pasara eso. Sí. O sea, me siento como entrevistando a Isabel Pantoja. ¿Para qué digo? ¿Nos quieres recitar algo más? Vale, a ver, ¿qué puedo recitar? Miro la chuleta. Hago uno un poco más divertido. Venga, sí. Venga. Este es el poema que recito en el momento divertido de mi recital, de mi show. Y se llama Todo Mal. O sea que... Venga. Estoy en esa edad en la que mis amigas empiezan a tener hijos. Si no los tienen, quieren. Si no pueden, quieren. Pero si pueden, no saben por qué quieren. Si es que quieren, ¿quién quiere qué? Tengo esa edad en la que eres demasiado joven para sentirte mayor, demasiado mayor para sentirte joven. Ese momento en el que te das cuenta de que los 30 son los nuevos cientos de miles de millones de años para los que tienen 20 y los de 50 te miran como si tuvieras 18. Tengo esa edad con la que soñaba a los 15 para llegar a las 1000, ir a fiestas, ser independiente, tener un propósito, una cuenta corriente, una vida corriente, tener, contante, sonante, sobrante, tener... suficiente. Y lo que tengo es la edad del piso compartido, el alquiler desorbitado, la edad de las hipotecas, la tarifa plana de autónomos, mujer menor de 35, marca el epígrafe, humoristas, caricatos, excéntricos, charlistas, recitadores, ilusionistas, etcétera, dada de alta, autónoma, autómata, autónoma, la nomenclatura del entretenimiento y de la cultura. ¡Qué puto desastre de país! Artistas y toreros, artistas camareros, artistas farloperos, no quiero trabajar 8 horas, beber 8 horas, dormir 8 horas, tener 30 de 365 días al año, follar una vez por semana con muchísima suerte, desayunar cada mañana avena sin gluten 50% integral, perder 20 minutos en quitar una a una todas las pasas. Puede contener trazas de mal, todo mal, la edad de la... La edad de la ansiedad, la era de la ansiedad, de tener ansiedad por el simple hecho de pensar en la palabra ansiedad. Escribiendo este poema me dio la hostia de ansiedad, la ansiedad por pronunciar la palabra miedo, porque la ansiedad es, queridas, miedo. La edad de la benzodiazepina. Todas mis amigas van a terapia. Todas mis amigas están deprimidas. El sistema está diseñado para que estés triste y compres. Te sientas víctima y compres. Seas pobre y sueñes con comprar. Y cuando compres, darte cuenta de que comprar solo te convierte en alguien fácil de engañar. En alguien triste, joder. Esa edad en la que voy ya. Pero la sociedad me convence de que es tarde. A mi edad es tarde. Para ser feliz, para ser alguien. Llegas tarde, se te ha hecho tarde. Vas la hostia de tarde. Laura, llegas tarde. Vas tarde, Raquel. Vas tarde. Llegas la hostia de tarde, Raquel. Que no. Que no te engañen. Nunca es tarde para llegar a ti. Un abanico. ¿Qué decimos? Un abanico, por favor. Buah, chaval. Es que es muy bruto como haces todo, me parece increíble. Joder, ¿qué te puede... Es que me deja irreflexiva, me da, me lleva... sé qué decir. ¿Quieres decir algo? Que me doy cuenta de que, hostia, tío. De que, voy a decir otra vez que estoy fatal de la cabeza. De que, sí, sí, recitar aquí es... Este poema que es como muy... A ver, entiéndeme. Técnico, en plan... estoy sudando. ¿Quieres algún cacho de chocolate? No, no, estoy bien, estoy bien. Estoy perfectamente. Buah, es que inevitablemente todo nos lleva a profundidades. Ya, tío, ojalá ser una persona completamente superficial, tío. A veces me da como... Estaría guay. Hombre, estaría súper bien. Un par de días, tío. Totalmente. Pensar solo en... No bueno. Sé superficial, pero simple. Y creo que la simpleza es la nueva sabiduría, ¿verdad? Sí, sí, en parte sí. A ver, la simpleza... ¿Qué es simpleza? O sea... En plan... La simpleza de... Estoy viva, me da aire en la cara... Vale, ese tipo de simpleza me parece inteligente, sí. Sí, y sí. Nosotros que se jodan y se mueran, no. Otro tipo de simpleza es el que tu única preocupación sea, yo qué sé, no lo sé. Esto que hacerte atraviesa la edad, está doble bajo una edad colada porque a mí hace unas semanas me insistieron... A ver. Para cederme el asiento en el metro. Me insistieron. Una tía de veintitantos que yo en mi flipada pensé podría ser mi colega y me iría con ella de fiesta. Y ella en plan de, señora, siéntese. Me encanta. Pensaba que iba a decir, me insistieron para que me pusiera Botox. No, no. Y yo al final, flipada, me acabé sentando. Bueno, aprovechate del edadismo, tía. O sea, yo, bueno, lo de la edad, pues... A ver, cuando escribí este texto tenía 30, ahora tengo 36, ya no soy mujer menor de 35, marqué el epígrafe. Y quita los descuentos, ¿no? Ya hay muchas cosas que estoy perdiendo. Hay muchos privilegios de joven que estoy perdiendo. Y en la piscina, en Bilbo Rock, ya no puedo ensayar porque ahora tienen prioridad a los jóvenes. No me digas. A ver, está guay, lo entiendo, son gente que está emergiendo y tal, y bueno... odiamos a la gente emergente. No. Odiamos. No, pero bueno, que a partir de los 35 ya no puedo reservar la sala a la 11, sino que tengo que llamar a la 1, entonces ya solo quedan salas de 10 a 11, entonces de la noche. Que a esa edad, como buena señora que soy, yo ya estoy en el sofá. Pero bueno, me alquilé un local y ya todo bien. Y luego, pues Rock, yo tengo gracias. 45 y ¿sabes cuándo lo noté? Yo, ¿sabes en qué me aprovechaba? Me paraban en el coche... Y siempre hacía la de papeles y yo siempre hacía, ¡ay, eso lo lleva mi padre! Ah, sí, nos lo contaste. Y claro, luego llegó un momento que ya parecía en plan de falta un hervor. Eso me jodió muchísimo. O sea, fue lo que más me jodió. Porque ahora ya es que soy una ser humana adulta, pero cero funcional, que no sé dónde tengo las cosas. Es muy guay lo de, eso lo lleva mi padre. Es que era súper guay. Señora, está borracha. La última vez que lo hice creo que tenía 38 y me miraron en plan de, señora... Guapísimo, guapísimo, me encanta. Pero sí, es verdad que, bueno, lo que os he contado antes, previa charla, previo podcast de la industria musical y no sé qué y todo este rollo. Es que eres cantante, ¿eh? Eres una mocatriz total. Bueno, actriz no soy, cantante, es que también esa palabra se me queda un poco grande, pero manejo la voz un poco con los poemas, dejémoslo ahí. Pero, ¿qué te iba a decir yo a ti? Ah, que, hostia, me moví un poco en ese mundo y es como, bueno, conozco a gente de ese universo y es como, artistas jóvenes, o sea, es como, tío, ¿qué pasa cuando eres una mujer más adulta? Mejor, ¿no? O sea, quiero decir, yo aspiro, no lo sé, creo que he hecho cosas que están bien, pero aspiro, si sigo en este universo y en este camino creativo, a hacer cosas mucho mejores con 50 que con 20. Es que ese rollo de no, hacía cosas cuando era joven. Como, ¿qué mierda es esa, tía? Ya, qué bajona de esa... Sí, ¿no? Como, joder, yo creo que la sabiduría y el avanzar y el conocer y el equivocarte y el vivir en general te harán, no lo sé. Sí, pero es verdad que hay mucho crear idealismo. Desde otro lugar más guay. No tienes por qué ser una jovencita de 20 años. Para... Solo mola si eres Meryl Streep, si tienes 70. Sí, a tope Meryl Streep. A tope Meryl Streep. Sí. ¿Te gusta el cine? ¿De sí, qué artes me bebes? Encanta. Jo, me encanta cuando hago estas frases así, como que no tengo ni puta idea qué decir. No sé qué estoy diciendo, solo hablo todo el rato porque digo, tienes que rellenar, brutal. Tienes que rellenar. Raquel, eres brutal, tía. Eres la mejor entrevistadora que he tenido, sin duda alguna. Sí, pues estoy todo el rato diciendo, ¿qué chorradas? Digo, rellena, rellena. Me encanta, ¿de qué artes bebes? ¿De qué artes bebes? No, pues es una pregunta interesante. Mientras no me pregunte, ¿cuáles son tus referencias poéticas? Joder, mierda, era una sí. de las que tenía aquí. Sí, a ver, me la puedes preguntar. ¡Te lo juro! Hasta que me ha dicho mi amiga, no seas muy básica, yo mierda. Me la puedes preguntar, te voy a dejar. A ti te dejo. ¿Quieres que te conteste? ¿A qué artes bebes? Venga, vamos por ahí. A ver, me encanta el cine, pero soy bastante desastre para los nombres y, bueno, para todo. Para la poesía también. Me gustan las obras. ¿Me explico? O sea, es como, yo veo la obra, lo siento por los artistas, pero luego no me acuerdo de su nombre. Me suele pasar. No me acuerdo. Este rollo de cultureta de, este es del director Rustin de Marstin. No. Y digo, mierda. Es que yo soy muy desastre para eso. Pero, bueno, diría que sobre todo me alimento de... De la... Salir de clase, ¿no? De películas que me hagan disociarme, no. A mí me bueno, ojo, eso no, también nos gusta. No. Iba a decir, me encanta Crepúsculo, que no salga esto. Que salga esto, por favor. No, a veces no necesitas un poco de mierda en tu vida. A ver, o sea... obvio. A ver, y más dedicándome a esto. O sea, estoy todo el puto día en la intensidad. ¿No me vais a dejar ver un First Dates cuando llegue a mi casa? Hoy. Hombre... Mira, y escuchar Dónde están los ladrones. Es que era... Bueno, ese disco es genial, eso, no podemos decir nada. Mira, eso. Yo pero... he estado súper enganchada a Top Chef Dulces y Famosos. Bueno, Masterchef ha sido mi... Decomaster. Mi droga. ¿Vamos a empezar a hablar de esto? Te imaginas. Pero no, es verdad, yo cuando era joven era mucho más cultureta. O sea, este rollo de verte todo el rato cine de niños sin piernas de Afganistán. Y ahora es la de... O sea, ya... O sea, ¿no? O sea... Porque pretendíamos ser algo que no somos, Raquel, porque al final somos gente básica intensa. Eso me encanta. Somos intensas, pero somos básicas para muchas cosas. Y déjame ser feliz y comer Hagen Dance, y no ponerme triste viendo tus no piernas, ¿no? Ay, por favor. Canceladas. Canceladas, no. No, a ver, que a tope con la gente sin piernas, o sea... A tope con la gente de todo tipo. De todo. A tope con la discapacidad. Hay gente con... Ahora el momento eslogan. No sé si seguiría. Las personas con discapacidad, yo soy una, tenemos diferentes capacidades. Pues eso. A ver, bueno, no vamos a seguir por este ¿quieres camino. ¿Quieres recitarnos algo más? Hostia, pues ahora no sé qué recitarte. Para cortar esto. Ahora no sé qué recitarte. Mira, te puedo recitar uno corto. Venga. Que habla un poco de nosotras. A ver qué te parece. Este poema es como... lo escribí después de una consulta de terapia en la que mi psicóloga me dijo, mi antigua psicóloga me dijo, un saludo Vero, me dijo que la histeria, que es... O sea, dentro de la neurosis, a ver si lo explico bien, dentro de la neurosis... Hay muchos rasgos, ¿no? O sea, una parte más obsesiva y una parte más histérica. Entonces, ella me dijo que esa histeria, ese rasgo histérico, me salvaba de ser una... Obsesiva. Completa obsesa. Ah. O sea, tiendo más a la obsesión, pero la histeria a veces está ahí. Gracias, histeria. O sea, hay gente enferma de histeria. Esta gente que está como súper cucú, que va por la calle gritando. Eso es histeria. Oh. Yo no llego a ese nivel. Pero entonces salí de terapia y luego me fui a un concierto de una banda aquí en La Ribera, me acuerdo, que se llama Surfboard, que es bastante punky. La cantante es muy punky. Y fue un concierto de media hora, pero hartísimo, de pava, un mogollón de energía, ¿no? Y yo dije, esta pava está histérica, ¿no? Igual que yo. Y así nació este texto. Voy a meter un poco de volumen, ¿eh? A ver. Mujer histérica, nostálgica, cíclica, empírica, imperfecta, neurótica. Sangre fría, para mirar sin rechistar el mundo. Sangre fría, para tragar sin masticar el bulo. Sangre, sangre fría. Mantenerse firme en la norma, la forma, el fondo, el karma. ¡Vete a la mierda! Mujer histérica, llena de terror, miedo, dudas, confusión. Sale a la calle sin peinar, pintar, con ojeras, va en chándal. En el grito un arma, en la voz, en su voz. Poesía. Más allá de la Gran Vía y vida, vida mía. Más allá del 2x1 de los hijos, la casa, el coche, el banco, la factura sin pagar, la pastilla de Orfidal, la alarma de las 7, la alarma de las 7, la alarma de las 7, la familia. Ay, vida. Más allá de la tecla, el selfie y el puñal. Más allá de ti, el tuit preguntando quién será. Triunfa el hit, el fit, shit. Nostálgica, cíclica, empírica, imperfecta, neurótica. Mujer cansá. De ti, de ti, de ti, del qué será. De mí, de mí, de mí, del qué dirán. Si no soy nada, pidiendo más madera, más madera. Para tu pose de Instagram, sonrisa falsa, mujer entera, florero, musa de bolero. Pasar, pasar, pasar por el aro, decir: me estás matando, pero te quiero. Me estás matando, pero te quiero. Pero bueno, bueno, bueno. Raquel está moviendo las manos así como... Ya. Como, como histérica, como, pero sí. Como histérica que soy. ¿Cómo te viene? ¿Te viene así, fuas, cuando te viene algo, fuas, todo? ¿Te refieres a un zurullo? No, me dejas sin palabras. ¿A un poema? A un poema. Sería genial, ahora hablemos de tu mierda. ¿Cuántas depositas bien? No. Perdón, es que no puedo evitar ser estúpida. Pues lo que os he contado antes, ¿no? Que proceso creativo bastante sin proceso creativo. Sí, como muy de eso. Pues voy a terapia, no sé qué. Luego en concierto me viene la idea y tengo la energía esa y lo escribo de una. No es, bueno, pues estoy un mes pensando en que quiero hablar sobre esto. No, no, no. Los poemas orales casi siempre me salen del tirón. Pero escribo muy poco. Esa es la verdad. Tengo muchos porque llevo... Bueno, mucho. Llevo 12 o 13 años. Pero para todos los años que llevo, no tengo tantos poemas. Igual escribo 3 al año, o algo así, o 4. ¿Cuáles hay? Sí, sí. Algunos años he escrito 1 o 2. Por eso te digo que el ritmo de la poesía oral, para mí es ese. Qué guay. Qué guay permitirte eso, ¿no? No tener siempre que estar como en creación, claro. Creación, creación, creación. Claro, me lo he podido permitir mucho tiempo porque siempre me he dedicado, bueno, he currado un montón de cosas, tal, eso, camarera, tal, y eso era como una vía. Pero sí que tengo un repertorio de poemas, pero que se han ido creando muy a lo largo del tiempo, muy a lo largo del tiempo. Y con lo musical fue todo un poco más comprimido. Entonces eso me da más angustia. Y eso. Creo que hay que crear desde un lugar... Obviamente, si eres artista, te dedicas al arte, pues yo sobrevivo con talleres y con otras cosas también. Pero sí que hay un momento que tienes que enfocar un poco y decir, vale, pues ¿qué va a ser lo siguiente? O cómo... Ay, pues qué guay. Ya me has quitado a mí un... Checa un miedo menos. Porque hay veces que me pongo como diciendo, ¡venga, crea! No, ¡crea! Es que es. Es que eso es complicado. Y más que crea. Siente, ¿no? Sí, sí. Sin que suene cursi, pero como. A ver. ¿Qué me importa? ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Qué vivo? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo? No sé. Y de ahí vendrá algo, seguro. Hay veces que para mí es casi como exorcizar algo, ¿no? Total. Yo soy la niña. Sí. Me sentí muy reconocida con este poema tuyo. Mira, no me había visto yo histérica, pero ahora digo, pues sí, una cosa más. ¿Hay algún... A ver, ¿hay a algún, tope la histeria? ¿Hay algún toque que puedas confesable? ¿Algo que digas? Es que a mí cuando estás diciendo me ha venido uno en la vida que digo, madre mía, estoy como una puta cabra. ¿A qué te refieres? Yo vivía en una guardilla y una noche me dio por saber cuánto medía exactamente y entonces estuve... midiendo todos los lados de la guardilla e intentando hacer un tanto por ciento para saber exactamente ¿Cuántos metros y centímetros? Una cosa te voy a decir. Sí. Raquel, lo que te pasa es completamente normal. O sea, claro, claro. Así, me vino esa idea de madrugada y ya no me dejaba dormir. Buah, yo tengo mucha inconfesable. O sea, de hecho, o sea, miedos absurdos, muchísimos. Son los que más vergüenza me dan. Pero sí, sí, el TOC de... O sea, obvio, yo no tengo un diagnóstico de TOC. Es un trastorno muy complicado, pero tengo rasgos. Y hostia, estoy... ¿Ves? Iba a decir otra vez, estoy chotadísima, pero el mundo es que está fatal. El mundo está fatal. Cada vez que vaya a decir estoy mal de la cabeza... El mundo está fatal. Es que el mundo está fatal, amigas. Entonces... ¿Qué me estabas preguntando? Que si tengo... Un TOC confesa, algo que digas, buah, los caramelos los chupo tres veces, luego los dejo y los chupo tres veces. Tengo uno que es muy loco. Pero es que me va por temporada. O sea, me va por temporada, me da muchísima vergüenza, pero igual así lo exorcizo. Total. Es que me da mucha vergüenza. A veces, si estoy en un baño público... Chupo la taza, no. ¿Te imaginas? Bebo agua del váter. No, tía. Es más simple que eso, pero lo más simple es lo más vergonzoso. Si hay papel para secar las manos, no puedo tirarlo en esa basura. Tienes que tirarlo en otro lado. O en mi casa. O las basuras. Eso, eso para mí es... O sea, a mí me ha llegado a dar ansiedad, ahora lo tengo más controladito. Porque entendemos que la obsesión es una manera de evitar... la realidad, o sea, evitar un sentimiento que hay ahí de X, tristeza X. Tirar una bolsa de basura y que me da ansiedad de ¡ay, no, no la había cerrado! O no sé qué. O sea, ese tipo de cosas, muchísimas. O sea, a veces mi vida es insoportable, pero vivo con ello. Son cosas muy absurdas. Pero son, o sea, al final la esencia de todo eso es... ¿Y no piensas que es como la vergüenza de sufrirlo? O sea, como la vergüenza, la culpa cristiana en las mujeres. Porque yo tengo un colega que de mayor quiero ser como él, y ya soy mayor. Que se la pela todo. Que yo pensaba que era un ser humano que se la pelaba hasta que, y le conozco desde muchos años, hasta que hace unos años en su casa decía... Le veía fregar y paraba, y le veía fregar y paraba, y decía, no, solo puedo fregar, si empiezo a un punto... Termino hay cinco. Si empiezo hay cinco, termino hay cuarto. Y luego... Hay muchísima gente. Pero a él se la pela. O sea, él no se martiriza. No le genera ansiedad. No, no, no. Él es como... pues esto lo integro en mi vida. Total, total. Ya, yo he integrado muchas cosas. Pero... pero... Hostia, es que... Sí, sí, hay como un... Se despierta ahí una protección, ¿no? Un algo... que te hace sentir culpable. Bueno, por lo menos, menos mal que no nos es el toque ese de no poder pisar las moviditas de las baldosas, porque con lo que son las baldosas de Bilbao estaríamos jodidas. Estaríamos jodidísimas. Estaríamos jodidas. Tendríamos que dar brincos de 8 metros. Hostia, es que... hay que hacer un podcast sobre TOCs. O sea, sí, y empezar total. A volcar todos los TOCs que tengamos. ¿Y cuando estás, ¿Qué opinas? Hombre, es que cuando estás... La gente se sentiría súper acompañada. Yo tengo otra colega... que los virus y las movidas, los fluidos y las historias le dan rollo. Y no aparenta. El rollo no aparentar. O sea, si tú pudieras ir a un sitio y decir, tengo esta puta neura, ¿vale? Es lo que hay. Que eso también, igual que la poesía, relaja a los demás. Sí, sí. Pero si no es como, vivo como si fuera normal y lo oculto, ¿no? Ya, el problema es cuando... Bueno, el problema es cuando... Hombre, si te jode mucho la vida... Es cuando buscas formas de joderte la vida ya complicada, ¿no? Voy a medir la casa. ¡Buah! Y la medí 800.000 veces porque no estaba muy segura si eran 21 o 21 con algo, o 22 o 19. El casero me había dicho que llegaba a 22 y digo, cabrón, me ha mentido, esto no llega a 22, creo que se queda en 21 o algo. Y no sé cuántas veces ahí. Y encima buah, que es fatal hacerlo del área y esas putas mierdas. Es que a mí este tema me apasiona, o sea, podríamos estar hablando de esto mucho tiempo. Pero sí, sí, sí. Y con mandando mails, esto lo he puesto así. O WhatsApps, no, esto, esta coma. Bueno, estoy fatal. No, yo todavía... El mundo está fatal, perdón. Lo mío es todavía más fuerte, el mundo está fatal. Lo mío es todavía más fuerte porque yo soy una vaga dejada neurótica. Entonces yo mando algo, o sea, no lo quiero revisar. Me chupa el oído, estoy cansada, no lo quiero revisar. Entonces lo mando. pero luego lo reviso 25 veces después de mandado y me martirizo por lo que he hecho mal y no he revisado antes. Ya. Si lo piensas es divertido, pero no jode la vida. Sí. Me muero la risa. Me encanta porque estamos hablando como de cosas súper... Bueno, no. Sí, sí, está bien, es la vida, es la vida. Te voy a decir un acertijo de mi abuela. A ver. ¿Viene a cuento? No. Pero es que ¿te va a gustar? Sí. No sé, no lo sé, lo puedes obviar, pero... Ah, pero que yo tengo que adivinar. Yo lo digo, si lo adivinas bien y si no... Para soy nuestro, malísima. Para nuestro público. Soy malísima para estas cosas. Es un acertijo pueblil abuelil. Vale. Y es, detrás de una puerta lo vi hacer, sacar y meter y dar de barriga. Y aunque lo cuente, no es picardía. ¿Qué es? Es que son como micropoemas. ¿Cagar? No, sería molón. No, no es cagar. Sacar y meter y no es picardía. Sacar y meter y dar de barriga. Y dar de barriga. Es como en muy mala. Aldea siglo XIX. Bueno, ahí queda. Y yo cagar. Ahora vuelvo al desvelado. Si algún oyente nuestro quiere escribirnos con el resultado adoado... Bueno, ahí se queda. Estaría muy guay. Llamada al... Llamada al 1112. Tío, desde... Es que este rollo de guarrilla, no sé cómo te flipa. Como, soy súper sexy voz, sexy voz. Sinceramente creo que podía haberme dedicado al porno telefónico. Totalmente. Y pagan una pasta. ¿Nos quieres recitar algo más? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues por meter algo un poco diferente. Bueno, este lo escuchaste tú el otro día en el taller. Uy, me encantó. Contextualizo un poco. Yo soy de Murcia, pero llevo mucho tiempo viviendo aquí en Bilbao, 15 años ya. Y por pura supervivencia, pues trabajando en bares, yo venía con un acentaco de pueblo del sur, de Murcia, increíble. Nadie me entendía, o sea, nadie me entendía en los bares, trabajando, o sea, era como, ¿qué? ¿Qué? Todo el rato. Y mi frustración hizo que poco a poco mi acento fuera, o sea, sigo teniendo acento, pero lo neutralicé bastante. El caso es que yo cuando recitaba en Murcia, que también, bueno, recitaba o hacía alguna canción de rap, mis mierdas, siempre recitaba con un acento neutral. Nunca utilicé, porque como que cuando leo y cuando me aprendo algo de memoria, al decirlo lo digo con todas las letras, con las, ¿sabes? No sé, como, la gente del telediario. Es como una cosa del colegio, ¿no? O sea, de haberme aprendido la lección y de recitarla tal cual me la leo, ¿no? Y cuando yo pasé un tiempo aquí dije, hostia, tengo ganas de hacer un texto con el acento real que yo tenía cuando me fui de Murcia, que es bastante extremo, digamos. Bueno, extremo. Y así nació este poema que se llama La voz de los poetas, que también habla de Murcia y de las cosas que pasan allí, etcétera, etcétera. Y que en Murcia no sería La voz de los poetas. Las flores de mi tierra siempre están secas. El polvo de llorar hecho una roca. La luz destapa las grietas de las frentes de los huertanos que se doblan por un fruto amargo, amarillo limón, amarillo infancia. Amarillo chacho como chilla la chicharra en los julios donde se espesa el aire cuando entornan los ojos y el calor atraviesa a los críos que van en cuero por las calles de los pobres. Y en la mirada de las murcianas cantan golondrinas, siempre son las mismas las que vuelven. Está cara a la vida, se escucha en el mercado, donde mi padre todos los días pone tela sobre tela, manté sobre manté, y espera la faena con la frente arrugada de pena. Venimos de la taifa, del fuego, del califato, de los moros y las moras, que son hoy los que se agachan a por los melones, las lechugas, las sandías, echéinanmen hasta Sahara. Venimos de sufrir la sed del desierto, los desahucios, especulación inmobiliaria, fondos buitres, sucios buitres que votan a fascistas, cohechos, camino sin asfalto, camino y solanera, llora mi mar menor, mi mar mediterráneo, mi mar está lleno de los muertos que le sobran a la guerra, y mientras los turistas se bañan en su agua bajo el pulso de un sol indolente y resentido. Lloran. Lloran las viudas, lloran los niños, los padres, los barcos de rescate. En mi mar ya no hay paz, lloran sus peces, su especie. Y cuando se escucha el alivio del agua de mi cielo levantino, gota fría, se lleva la vida a la ría. Y achicamos y sacamos los dientes, cantan las gitanas y los payicos. Cantan cuando llegamos enmayados de la uva y de la oliva. Cantan los versos de Miguel Hernández en la Vega Baja. Pero la voz de los poetas se queda chica entre la gente, por eso escribimos en silencio, dándole poder a la memoria. Así que no me digáis cómo escribir la historia, desde dónde, sino desde la sombra, porque en el sur nos enseñaron antes la palabra hambre que la palabra pan. No vengáis a decirme qué mujer tengo que ser si no conocéis el látigo del hombre. Respiraciones profundas. Y estoy con mocos, estoy respirando con mocos todo el rato, pero bueno. Más acento. Si escucha algún moquillo por ahí, pues es lo que hay. Pues a mí me encanta especialmente oírte con acento. Ya, y a mí. Pero ya creo que ese acento es un poco irrecuperable. Cuando estoy en Murcia me mimetizo. Ahora o sea, se sí. Pasa un poco eso, ¿no? Antes era muy de los 90, 2000, lo de que todo el mundo tenía que, ¿no?, hablar como más como con neutro, ¿no? Ahora ya, ¿no? Sí, no. O sea, antes era un estigma, o sea, había sí. Como un estigma total con el acento. Y yo tengo amigas que, o sea, yo creo que ha sido, o sea, sigo teniendo acento, pero del vivir aquí, eso, ¿no? Una cuestión un poco de supervivencia. Pero tengo amigas que lo exageran, que son del sur y que son... Y me parece guay, pero yo me siento, a veces sigo teniendo como una sensación rara cuando se me escapa algo como sí. Muy murciano. Porque aquí también, joder, hace 15 años no era lo mismo que ahora, ¿eh? O sea... Yo era una maqueta total. La gente es open, pero también aquí hay mucho hermetismo, ¿eh? No. O sea, aquí la gente cerradismo. Más cerrada sí. Venía española de Murcia. ¿Esta qué quiere? ¿Esta por qué habla así? En la Rico Taberna. ¿Esta quién es? Una amiga que no hablaba euskera como... cuando estaba en ambientes euskaldunes, hablaba como Aznar hablando castellano pero inglés, lo mismo. O sea, de repente era como, pues me encanta esto. O sea, era como, te crees más euskalduna, ¿no? A mí también me ha pesado eso. Yo soy la primera nacida aquí, me metieron a un colegio de monjas y aunque he aprendido euskera... Esto también es un melón, que te cagas. Esto es maravilloso, de miel y almendras. Ah, pues me voy a tomar ecológico. A mí también me ha pesado, como que no se me note que soy euskaldunberri y que no se me note que no soy de 8 apellidos vascos. Que no soy vasca. Que no soy vasca. No somos vascas. No. No nos matéis, por favor. No nos matéis. A los 15 años me dieron una beca y me del gobierno vasco y me la dieron a nombre de Raquel Pousategui. ¿Pero tú cómo te llamas? Pousa. Y hasta hace poco me llegaban a veces cosas a nombre de Raquel. Y yo decía, es un plan de euskaldunizarme. Me encanta. Laura Sotegui. Laura Sotegui. Es que, total, le pones un tegui y ya eres súper vasca. A partir de ahora me aprendo. ¿Cómo te llamas? Laura Sotegui. Bueno, pero ahora estoy aprendiendo euskera, ¿eh? Ya. Pero tú tienes un pase, porque es como que eres de fuera, pero es más vergonzoso ser aquí toda la vida y no hablar bien. Eso es como irrecuperable, somos insalvables. Eso me han dicho algunas amigas. Hostia, es que no se puede ser tan vasca, tía. No se puede. Has hecho hace poco tu primer recital Chispas en euskera, ¿no? Recital Chispas, me encanta. La primera colonia Chispas, es que soy más mayor. Había una colonia que era tu primera colonia Chispas. Me encanta. Luego me cuentas eso, por favor. Sí, sí, 35 minutos de recital. Ole, ole, ole. Locos, sí. ¿Y cómo ha sido crear en euskera? Pues que llevo en el Euskaltegi un par de años. Bueno, me saqué el primer nivel hace tiempo, lo dejé 3 años y ahora empecé otra vez. Y estoy como de camino al B2. Y, tía, me ha ayudado a motivarme para ir a clase. Porque estaba ya... Estoy hasta el coño, sinceramente. pero me motiva. Porque si puedo escribir en el idioma y recitar en el idioma... Pues ya, tía, voy, no sé, como que lo puedo integrar de otra forma en mi vida. Y está guay. Yo empecé a estudiar porque no para escribir ni recitar, porque en el futuro igual quiero ser profe o lo que sea, no lo sé. Y dije, hostia, me tengo que sacar el euskera si voy a vivir aquí. Y así fue. O sea, tampoco fue algo buscado desde que empecé a estudiar. Fue... Urara, urara. Y esto que te stalkeo yo en redes... ¿Qué has dicho? No lo sé. Palabras. Es que como lo digas, no me van a dar por maqueta de la vida. Maqueta a tope. A ver, no, que yo en el pasado yo ya hasta curraba en euskera, pero es como que a mí me da igual hablar mal en inglés, ¿vale? Es como que... Pero en euskera me pasaba, si lo que digo pienso que no lo digo bien, no lo digo, y no lo digo, y no lo digo. Entonces eso fue... restando hasta que se quedó ya, en la nada. Ya, por eso ahora dicen, habla sin vergüenza, no sé ya. Qué. Yo intento hablar, me da vergüenza en una tienda o lo que sea, pero bueno, lo intento. Te stalqué y... Ah, perdón. Y viste, no, vi que creabas desde la sonoridad más, ¿no? ¿O no? Me lo estoy inventando. No, sí. A ver, al no tener todo el espectro del lenguaje y del vocabulario... y querer escribir poemas es una movida bastante chunga. O sea, me rompí la puta cabeza. Y empecé, sí, con palabras que me parecían interesantes y viendo si tenían un sentido entre sí, uniéndolas, ¿sabes? Entonces he ido escribiendo desde ahí un poco, más con el sonido. Pero luego, una vez que tenía ya ese boceto, pues intentaba darle más coherencia desde lo... conceptual, si quieres, de qué hablas, ¿no? Más que de cómo hablas. Pero sí, oralmente es la hostia, ¿eh? También te lo digo, me flipa. Es bueno, y ya, cuando hay gente que tiene un acento, es bonito. Me flipa, me flipó recitar en euskera, la verdad. Entonces quiero como estar más cómoda, porque no estoy todavía del todo cómoda, para escribir más y hacer un recital un poco más largo y... Está en proceso, de hecho se llama proceso, y habla del proceso de vida, o sea, de la vida, de los procesos de la vida, y al mismo tiempo de los procesos de... O sea, he ido escribiendo conforme iba yendo al Euskaltegi. Entonces, hoy nominalización, yo qué sé, o adverbio de no sé qué, entonces lo metía en los poemas. Entonces, es como una especie de proceso... O sea, hablo del proceso y del proceso de aprendizaje, porque también hay un enchúmena de repente en mitad del recital. Eso está súper bien. Meto cosas del Euskaltegi, meto una urquéspena, una presentación, cosas que te piden en el Euskaltegi. Entonces, el recital va a ser una performance. Va a estar siempre en proceso. Porque igual cuando tenga el B2, si es que llego a eso. El B2. Si llego a eso... Pues el recital habrá cambiado. Seguirá hablando de lo mismo, pero habrá incluido pues nuevas formas gramaticales en la estructura, ¿sabes? Eso te iba a preguntar. Tú, en tu arte, como artista, ¿lo vives como algo performativo? ¿Te has dado cuenta de que podría ser presentadora de...? No, me lo estoy creyendo muchísimo. O sea, me estoy viendo... encima hago gestos como de alguien súper profesional sin saber qué coño dice. Es que a día de hoy no sé lo que estoy a performance. Eres y estoy haciendo dramático. Eres lo más. Perdóname que se me ha ido la pregunta, porque me he quedado... No sé, son chorradas. La mano. ¿Lo vives...? El movimiento de mano es importante. No lo estáis viendo, pero ya está poniendo la mano en la mesa. Profesional. No, ya está fuera esa pregunta. No, no, dímelo. ¿Lo vives como algo performativo? Pues, a ver, no sé si suena cínico vivir la vida como una performance en parte, aunque realmente... Lo es. Pero sí que es verdad que en mi caso está totalmente integrado lo que vivo y lo que hago con lo que creo. O sea, tanto en proceso A como en este otro libro que... Bueno, otro libro no, un libro que estoy escribiendo, que estoy terminando para publicar en noviembre. Primicia. Pero no digas nada, ¿eh? No digas el título, ¿eh? No. Que son procesos que muy cercanos a mi vida, claro. Y se separan porque luego hay un escenario, pero realmente... ¿Qué es lo que llevas mejor? ¿El Enchúmena? ¿El Idazlana? Pues te diré que obvio el Idazlana. Es lo que más me gusta. O sea, disfruto haciendo el Idazlana. ¿Sí? Mis compañeros de clase lo odian. Ay, yo también. Y para mí era como mucho más fácil, porque ya sabes más o menos por dónde puedes ir. Y te inventas una historia. Está guay. A mí me costaba. El Enchúmena más jodido, el Mintzámena. Bueno, voy a meter momento reivindicativo. Yo tengo un amigo sordo, Raúl, que no le daban el PL2 porque no podía sacar el Enchúmena. No me jodas. Sordo profundo. Y él era, a ver, no escucho en ruso, ni en euskera, ni en kurdo, ¿vale? Y tuvo que estar ahí con Euskal Chandía, pa' aquí, pa' allá, como un par de años o más. A ver, Euskal Chandía, por favor, no seáis tan vascas, ¿eh? Me cago en la puta. No seáis tan vascas. Buah. Os queremos, pero... Sí, a tope. Yo no sé. ¿Nos quieres decir algo más? ¿Recitar algo más? Pues es que tengo un caramelo. Ah, es verdad. ¿Puedo recitar con caramelo? ¿Tú tienes alguna cosa que te haya dejado en el tintero, por favor? Es que son de esas mierdas que ha dicho, ¿no me preguntarás esto? Pues sí. Pregúntamelo. Mira, es que, a ver, madre mía. Lo digo porque, a ver, hemos estado hablando de un montón de cosas, pero igual luego dice, ay, Laura, te tenía que haber preguntado no sé qué. Si íbamos antes de despedirnos. Ay, Dios. Y si no, pues nada, ¿eh? Ay, mira, te voy a preguntar una que me da mucho a Sálvame, como que yo también lo veía, ¿vale? Mal, pegarme. Sálvame para freír cerebro, o sea, estupendo. Total. Laura. Laura Sam, Laura Soto. Laura. Ese trígono. Tres en uno, siempre tres, siempre uno. ¿Qué nos puedes decir? ¿Quién es Laura San? ¿Quién es Laura Soto? ¿Quién es Laura? ¿Quién tiene una de la otra? Es la pregunta del millón esa. Pues yo creo que, sin separarme mucho de la unidad de la Laura, al final todo se resume a que el escenario es el espacio para ser otra. Para ser tu verdadero... O sea, de alguna manera, el recitar y el actuar y el exponerte es un privilegio porque... O sea, para mí es un privilegio porque tengo la suerte de poder expresarme tal y como soy. Neurótica, histérica, vulnerable... Y que digan es arte. Y que digan es guay, es arte. ¡Qué artista! Claro, es un privilegio. Y con todos tus dramas, todos tus defectos, todas tus miserias, eso es Laura Sam, digamos, ¿no? Eso es la... Es que hablar de una en tercera persona es tan ya. Triste, tío. Entonces, no es Laura Sam, sigue siendo Laura, pero es una especie de extensión, ¿sabes? Que se permite hacer cosas que yo en mi vida diaria, pues no... Soy más introspectiva. Ya, que la gente piensa que no puede ir unido. Y it's not real. Lo de que pueda ser introspectiva y al mismo tiempo muy vulnerable y muy... O una persona divertida. Somos muy divertidas. Pues, a pesar de ser intensa. Total. Yo soy súper fan de La Guerra de las Galaxias, que tengo ahí una sudadera de Star Wars. Y, me encanta. Y la princesa Leia, que no me acuerdo cómo se llamaba, ella como actriz, porque somos así, nos da igual los nombres. Ah, la actriz esta que falleció el año pasado, no me acuerdo cómo se llama. Tenía una frase que era, take this broken heart and becomes that art, que era como princesa Leia todo el rato diciendo factos. Mira ella, princesa Leia. Princesa Leia. Es que toda la razón. Yo quería ser princesa Leia. ¿Tú? Pues igual ahora con los cascos de la radio, tía. Jo. Igual. Eso, Chihuahua. Yo quería tener amigos que fueran a Comic-Cones, pero nunca tuve. ¿Qué es Comic-Cones? Pues a Comic-Cons, de ir vestida de friki. Te pega todo. Con amigos. Haciendo, y tal, lo mismo, no estás loco, sino que... Te pega todo. Algo más. Me encanta que acabemos con la guerra de la galaxia, ¿sabes? No sé, si queréis puedo... Bueno, no lo sé. No sé cómo vais de tiempo ni lo que... Yo bebo de esta botella de agua mágica. La convierte en agua... Hablando de magia, esto es una movida que metes aquí el agua y en 5 minutos te la vuelve como más molona. Como que cambia los cristales y los convierte como en agua armónica. Y pagué por esto 30 y pico pavos. Me estás vacilando. No, te lo digo en serio. Y es de un doctor Sumaru, no sé qué hostias, que investiga el agua. Yo creo que Raquel tiene orujo de hierba en la botella y me está contando. ¿A qué sabes de lo que...? ¡No! Bueno, la flasca, mirarlo. Es un tío que estudia... Bueno, no sé. Estudia esto y este es un cristal que tiene unas moviditas mágicas que hace que se vuelva agua. Próximo molona. Programa, Ayurveda y Talk. Ayurveda y Talk, total. ¿Qué os parece? Pues si queréis me puedo despedir con... Un texto... Puedo intentar hacer uno que... Bueno, voy a intentarlo. Es que hace tiempo que no lo hago, pero... Es un poquito largo. Pero creo que está guay para cerrar. Va. Vamos. Poco a poco hasta la nada. Vamos libres de memoria, poco a poco. Vamos todos a partir en mil la estrella, a ser noche sin clamor, rayo que no cesa. Vamos, con rostros de niños sin nombre, con la cara de su estirpe entre los labios, vamos, masticando. Izando la bandera negra de la fábula, de brazos en cruz y paloma blanca, de factura, de luz, plato frío, poco a poco hasta la nada. Vamos todas. Pregúntate cómo transita la soledad las líneas azules de tu mano y esconde entre el rubor de los andenes tu abandono de cortinas, de sílice y trabajo, ojeras llenas de te amo. ¿Sabes? De tanto que amo, derramo al tocarme un licor de amapola, aullo animales bestiales, camino, caníbal de los campos, buscando el hogar de la astilla en la mano, el sol de las 3 de la tarde, de tanto que amo, me borra, te borra, nos come la luz que no celebraste esa tarde amarilla. ¿Te acuerdas? Nos vive la noche dormidos de nunca en la vida. Te odio de tanto que amo. Derramo al tocarme un licor de amapola, ¿sabes? Enloquezco de odiar lo imposible mientras todos hablan y sienten, sienten y viven, viven y mienten, mienten y convencen. Entrego mi última orilla a quien sabe que de pájaro a cadena basta una idea, que de cadena rayo un signo, un viento cruel golpeando las aguas, un saberse de bruces contra una, humana contra una, sin máquina, sin tierra, sin ser, sin ser, sin ser, sin ser. Somos. Alondra en la cima del árbol más solo, quebranta, quebranta, quebranta y en las partes más humildes busca el átomo del tiempo, quebranta relojes y templos, opiniones, distancias, rutinas, quebranta hasta el fin y retoma el camino, despeja el otoño de hojas de bronce y deja que el frío te lleve al principio, te lleve al impulso de vida. Respira.